De la Tierra a la Luna, de Julio Verne. Capítulo 22. El nuevo ciudadano de los Estados Unidos. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Aquel mismo día supo toda América el lance habido entre el capitán Nicholl y el presidente Barbicán y su singular arreglo. El papel que hizo en este encuentro el caballeresco europeo, su inesperada proposición, que cortaba la dificultad, la aceptación simultánea de ambos rivales, aquella conquista del continente lunar, en la que iban a marchar de acuerdo Francia y los Estados Unidos, todo se reunía para acrecentar, todavía más, la popularidad de Miguel Ardán. Sabido es el frenesí con que los yanquis se apasionan del individuo. En un país en que los magistrados más graves tiran del carruaje de una bailarina para pasearla triunfalmente, puede juzgarse la fuerza de pasión que se desencadenó en favor del audaz francés. Si no se desengancharon sus caballos fue probablemente porque no los tenía, pero se le prodigaron todas las demás muestras de entusiasmo. No hubo ciudadano alguno que dejase de quedar unido a él por el alma, ex pluribus unum, siguiendo la divisa de los angloamericanos. Desde aquella fecha no tuvo Miguel Ardán un momento de reposo. Diputaciones llegadas de los puntos de la Unión le cazaban, por decirlo así, a todas horas y en todos sitios, teniendo que recibirlas de buen o mal grado, no pudiéndose contar las manos que estrechó ni las gentes que tuteó. Pero llegaron al fin a agotarse sus fuerzas, su voz, enroquecida por los innumerables discursos, salía de sus labios en forma de sonidos ininteligibles y a punto estuvo de coger una gastroenteritis a causa de un brindis que hubo de dirigir a todos los condados de la Unión. Aquel éxito hubiera embriagado a cualquiera desde el primer día, pero Ardán supo quedar en el límite de semiebrio espiritual y encantador. Entre las diferentes diputaciones de toda clase que le asaltaron, figuraba la de los lunáticos, que tuvo buen cuidado de no olvidar lo que debía al futuro conquistador de la Luna. Algunos de estos pobres seres, bastante numerosos en América, pidiéronle un día volver con él a su país natal, y varios de ellos, que pretendían hablar el selenita, quisieron enseñarlo a Miguel Ardán. Este se prestó a tan inocente manía y aceptó varios encargos para sus amigos de la Luna. «Singular locura», dijo Barbicán después de haberles despedido, «y locura que ataca frecuentemente a las más claras inteligencias. Uno de nuestros ilustres sabios, Arago, me aseguraba que muchas personas muy sensatas y prudentes en sus concepciones decían y hacían grandes rarezas y eran presa de extraordinaria exaltación cuando se ocupaban de la Luna. ¿No creéis en la influencia de la Luna en las enfermedades? Poco, respondió el presidente del Gun Club. Tampoco creo yo mucho, y sin embargo, la historia da cuenta de hechos dignos de admiración. En 1693, durante una epidemia, el mayor número de personas perecieron el 21 de enero en el momento de un eclipse. El célebre Bacon se desmayaba durante los eclipses de luna, no volviendo en sí hasta después de terminados. El rey Carlos VI se vio acometido 6 veces de demencia durante el año de 1399 en el novilunio o en el plenilunio. Las enfermedades nerviosas parece que sufren frecuentemente su influencia. Mead habla de un niño que empezaba a tener convulsiones cuando la luna entraba en oposición. Gall observó que la exaltación de las personas débiles aumentaba 2 veces por mes, en las épocas del novilunio y del plenilunio. En fin, se han hecho 1000 observaciones de esta clase en los vértigos, en las fiebres perniciosas, en el sonambulismo, encaminadas a probar que el astro de la noche tiene misteriosa influencia en las enfermedades terrestres. —¿Pero cómo? ¿Por qué? —preguntó Barbicán. —¿Por qué? —contestó Ardán. —Pardiez, te daré la misma contestación que Arago repetía, 19 siglos después que Plutarco, probablemente porque no es verdad. En medio de su triunfo, Miguel Ardán no pudo escapar a ninguna de las gabelas inherentes a su estado de hombre célebre. Los empresarios de exposiciones de cosas y seres raros quisieron exhibirle. Barnum le ofreció 1 millón por pasearle de ciudad en ciudad, en todos los Estados Unidos, y enseñarle como animal curioso. Miguel Ardán le trató como a domador de fieras y le envió a paseo. Pero si se negó a satisfacer por este medio la curiosidad pública, sus retratos, al menos, corrieron el mundo entero y ocuparon el puesto de honor en los álbums. Hiciéronse pruebas de todas dimensiones, desde el tamaño natural hasta las reducciones microscópicas de los sellos de correos. Cualquiera podía poseer el héroe en todas las posiciones imaginables, la cabeza, el busto, el cuerpo entero, de frente, de perfil, de tres cuartos, de frente, de espaldas. Se hicieron más de 1,500,000 ejemplares, y aunque hubo alguien que creyó buena la ocasión para venderlo como reliquia, no se aprovechó de ella. Sin embargo, con los pocos cabellos que quedaban a Ardán, podía haber hecho una fortuna vendiéndolos a duro la pieza. Y a decir verdad, aquella popularidad no le desagradaba. Todo lo contrario, se ponía a disposición del público y estaba en correspondencia con el mundo entero. Repetíanse sus chistes y se propagaban, sobre todo aquellos que dichos por otros se le habían atribuido, según costumbre, siendo en esto bastante rico. No solo tuvo de su parte a los hombres, sino también a las mujeres. Qué infinidad de buenos matrimonios se le hubieran ofrecido a poco que le ocurriera el capricho de tomar estado. Las viejas mises a caza de marido hacía 40 años soñaban día y noche delante de la fotografía de Ardán. Seguramente hubiera encontrado compañeras a centenares, aunque les hubiera puesto por condición seguirle en los aires. Las mujeres son intrépidas cuando se trata de casamiento, pero su intención no era ir a pasar la luna de miel en la misma luna, trasplantando allí una raza cruzada de franceses y angloamericanos. Se negó, pues, a todas las instancias. Y, a representar allá arriba, decía, el papel de Adán con una hija de Eva, gracias, no tardaría en encontrar serpientes. Por fin, pudo sustraerse a las repetidas alegrías del triunfo, fue acompañado de sus amigos a visitar el Columbiad, visita que le debía hace tiempo. Muy enterado en la balística, desde que vivía con Barbican, J.T. Maston y Tutti Quanti, su mayor placer consistía en repetir a aquellos bravos artilleros que no eran más que sabios y amables exterminadores. Sobre este punto jamás cesaban las bromas. El día de la visita admiró mucho el Columbiad, bajando hasta el fondo del ánima de aquel gigantesco mortero que pronto debía lanzarlos hacia el astro de la noche. Al menos, dijo, este cañón no hará daño a nadie, lo que tratándose de un cañón es muy digno de admirarse. Pero no me habléis de esos otros instrumentos de destrucción que incendian, rompen y matan. Conviene mencionar aquí una proposición relativa a J.T. Maston. Cuando el secretario del Gun Club oyó a Barbican y a Nicholl aceptar la de Miguel Ardán, resolvió unirse a ellos y formar parte de la expedición. Pidiólo un día a Barbican, pero éste, con el mayor sentimiento, le hizo comprender que no cabían en el proyectil más pasajeros. Desesperado, J.T. Maston acudió a Miguel Ardán, quien le aconsejó que se conformase, valiéndose al efecto de argumentos ad hominem. «Mira, mi viejo Maston», le dijo, «no te piques por mis palabras, pero a decir verdad, y entre nosotros, estás demasiado incompleto para presentarte en la luna». «¡Incompleto!», exclamó el valiente inválido. «Sí, bravo amigo mío. Piensa en lo que pudiera suceder si encontrásemos habitantes allá arriba. ¿Quisieras acaso darles tan triste idea de lo que pasa aquí? ¿Hacerles saber lo que es la guerra? ¿Enseñarles que se emplea a lo mejor el tiempo en devorarse, en comerse, en romperse los brazos y las piernas, todo ello sobre un globo que podría alimentar 100,000,000,000 de habitantes, y donde apenas viven 1,200,000,000? Vamos, mi digno amigo, tú no nos obligarás a que nos echen de allí. Pero si llegáis en pedazos, replicó J.T. Maston, estaréis tan incompletos como yo. Sin duda, respondió Miguel Ardán, pero no llegaremos de ese modo. En efecto, un experimento preparatorio, intentado el 18 de octubre, dio los mejores resultados e hizo concebir las más legítimas esperanzas. Deseando conocer Barbican el efecto del rechazo, en el momento de la salida del proyectil, mandó llevar un mortero de 32 pulgadas, 75 centímetros, desde el arsenal de Pensacola. Se colocó en la rada de Hillsboro, a fin de que la bomba cayese en el mar, puesto que se trataba solo de experimentar la sacudida al salir del mortero y no su choque en el punto de caída. Preparóse con el mayor cuidado un proyectil hueco para esta curiosa experiencia. Sus paredes interiores estaban revestidas de un grueso almohadillado sujeto con muelles del mejor acero. Era pues un verdadero nido cuidadosamente acolchado. «Qué lástima no poder colocarse en él», decía J. T. Maston, lamentando que su volumen no le permitiera intentar la aventura. En esta encantadora bomba, que se cerraba por medio de una tapadera con goznes, metióse primero un enorme gato y después una ardilla perteneciente al secretario perpetuo del Gun Club, a la cual tenía J. T. Maston especial afecto. Pero se quería saber cómo podía soportar el atrevido viaje este animalillo, tan poco predispuesto a padecer vértigos. Cargado el mortero con 160 libras de pólvora y colocada en él la bomba, se hizo el disparo. El proyectil se elevó con rapidez, describiendo majestuosamente su parábola, llegó a unos 1000 pies de altura y formando una graciosa curva, desapareció entre las olas. Sin pérdida de momento se dirigió una embarcación al sitio de la caída, capuzaron hábiles buzos, ataron cables a las orejetas de la bomba y esta fue izada rápidamente a bordo. No habían transcurrido 5 minutos entre el momento en que los animales habían sido encerrados y en el que se abría la tapadera de su prisión. Ardán, Barbicán, Maston y Nicholl se encontraban en el barco presenciando la operación con el interés fácil de comprender. Apenas abierta la bomba, saltó fuera de ella el gato, algo mohíno pero lleno de vida, y sin que pareciera que volvía de una expedición aérea. Pero por más que se buscó, no quedaba rastro alguno de la ardilla, siendo entonces preciso reconocer la verdad. El gato se había comido a su compañera de viaje. Gran tristeza causó a J. T. Maston la pérdida de su pobre ardilla, proponiéndose inscribirla en el martirologio de la ciencia. El feliz éxito de este experimento hizo desaparecer toda clase de duda y temores. Además, los planes de Barbicane debían perfeccionar aún el proyectil, destruyendo casi completamente los efectos del choque. Solo faltaba ya ponerse en camino. 2 días después recibió Miguel Ardán un mensaje del presidente de la Unión, honor que agradeció extraordinariamente. A imitación de lo hecho con su caballeresco compatriota, el marqués de Lafayette, el gobierno le concedía el título de ciudadano de los Estados Unidos de América. Fin del capítulo 22.